Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos desde la 97, la Lobeta Masaspi y Ratia desde el corazón de Bilbao, desde su casco viejo, emitiendo para el resto del planeta. Gracias, muchas gracias por estar ahí, por darle alas, por empujar a esta lata pirata, por conseguir que sigamos haciendo travesías y travesuras con este Mar de Fueguitos. Un placer teneros ahí, del otro lado. Se cumplen hoy 79 añitos del bombardeo de Guernica. La Legión Cóndor, los alemanes bombardearon tal día como hoy, en la Guerra Civil, la villa vizcaína de Guernica. Se cumplen también hoy 30 añitos del gravísimo accidente nuclear de Chernóbil, y el mes pasado, hay que recordar también, se cumplieron 5 años de la catástrofe nuclear también, en este caso, de Fukushima, en Japón. Vamos a hacer memoria hoy en Mar de Fueguitos, vamos a asomarnos a Chernóbil, vamos a conocer la historia de una pareja que años después vuelve a su tierra, vuelve a su pueblo después del accidente de Chernóbil. Y vamos a mirar también al futuro, y lo vamos a hacer charlando con el escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón, uno de los mejores, al menos a nuestro juicio, escritores que hay ahora mismo en el Estado español. Tiene un montón de textos publicados, artículos, poesía, novela, ensayos. En el caso de la novela, pues creo que casi ya 15 novelas publicadas, y ha recibido pues más de una decena de premios con sus novelas y también los diferentes textos que ha escrito. Con Ricardo Menéndez Salmón vamos a charlar de su última y premiada también novela, El Sistema, Sistema con mayúscula. Ricardo Menéndez Salmón nos cuenta cómo será, puede ser en el futuro ese sistema bajo el que se rija nuestro planeta, el planeta Tierra, un mundo futuro que se parece mucho a nuestro mundo actual, o por lo menos se adivina que de seguir así terminaremos en este sistema que nos cuenta Ricardo Menéndez Salmón, un mundo, un futuro que también, por suerte, está aún por hacer, está aún por cambiar. Vamos a mirar al futuro con Ricardo Menéndez Salmón, vamos a asomarnos a ese terrible sistema que, como os digo, ha destripado, ha imaginado Ricardo Menéndez Salmón. Vamos a mirar también a Chernóbil y vamos a disfrutar de la música de hoy en día, de la música que acaba de ser publicada y de la música menos conocida. Nos vamos a ir hasta el corazón de África. Basekou Kouyaté nació en 1966 en la localidad de Galana, en Mali. Su banda se llama Ngoni Ba, y la líder, la solista de su banda es su mujer, Ami Sako. Basekou Kouyaté viene de una familia de músicos. Su padre también fue músico de Ngoni, un instrumento tradicional africano, y su madre, Yagare Damba, fue cantante en un coro religioso. Baseko Ukoyate publicó, bueno, empezó a los 12 años a tocar el ngoni, ese instrumento tradicional africano que es, bueno, que proviene del África Occidental. Es un instrumento que se utiliza mucho, se toca mucho en países como Senegal, Burkina Faso o el propio Mali, una especie de mezcla entre arpa y laúd. Tiene entre 5 y 10 cuerdas, dependiendo de los músicos y del sonido que se quiera sacar al ngoni, y se le conoce a ese ngoni como la cora del pueblo. Ya sabéis, la cora es ese instrumento, esa guitarra tradicional o una especie de guitarra tradicional africana que es muy conocida en todo el mundo. Pues el ngoni vendría a ser parecido a una cora, le llaman la cora del pueblo porque tiene menos cuerdas y es por eso también mucho más fácil de aprender a tocar. El ngoni, por cierto, que lo utilizan también los griots allá en el África para contar y para cantar esas historias tradicionales de su tierra, del continente africano. Baseko Ukoyate publicó su primer disco pues hace ya bastantes añitos, en el 2007, y ahora, hace unos meses, ha publicado su cuarto trabajo, Ba Power. Es el título de este disco que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a alucinar con los sonidos de Mali y de este músico Baseko Ukoyate. Vamos a comenzar con una de las canciones en las que canta y nombra a buena parte de los que para Baseko Ukoyate son pues los grandes líderes del África o que ha tenido el continente africano. Por esta canción asoman Boigny de Costa de Marfil, Touré de Guinea, Yameogo de Burkina Faso, Lumumba del Congo, Krouma de Ghana, Senghor de Senegal o Mandela de Sudáfrica. Es la música de Baseko Ukoyate y prepararos a escuchar, a disfrutar de los sonidos del ngoni, este instrumento tradicional africano. ¡Zarpamos! Yeah. El océano de las historias. Como os decíamos, se cumplen hoy 30 años del clarísimo accidente nuclear de Chernóbil y el mes pasado se cumplió el quinto aniversario del de Fukushima. 200.000 personas han muerto como consecuencia de estos accidentes y miles han resultado afectadas por las secuelas, con graves enfermedades, malformaciones, desplazamientos obligados para toda la vida y 680.000 millones de euros de pérdidas hasta el momento. Esa es la cifra oficial de pérdidas en lo que tiene que ver con lo económico. El foro contra Garoña denuncia que la imposición de la energía nuclear acarrea un grave riesgo para la salud y el medio ambiente y ha pedido hoy mismo al Ayuntamiento de Bilbao que se oponga a la energía nuclear. Ha presentado una moción el Ayuntamiento, este foro contra Garoña, en la que pide, por un lado, que se guarden 5 minutos de silencio en recuerdo de las víctimas de estas dos catástrofes humanas y, por otro, que el Ayuntamiento de Bilbao firme un manifiesto comprometiéndose a hacer todo lo que esté en su mano para lograr el abandono de una energía que dicen, denuncian, es peligrosa. Por ejemplo, piden al Ayuntamiento de Bilbao que coloque señales de recuerdo de las distancias a Garoña, Chernóbil o Fukushima o que informe a la ciudadanía de los riesgos que conlleva la energía nuclear y de las opciones que existen para dejar de consumir este tipo de energía. Recordar, por último, 425 centrales nucleares siguen activas a día de hoy en todo el mundo, por lo que denuncian desde el foro contra Garoña lo que sucedió en Chernóbil, lo que sucedió en Fukushima, puede volver a ocurrir en cualquier momento. 30 años del accidente nuclear de Chernóbil y miramos hasta esa localidad, hasta esa central, concretamente hasta uno de sus pueblitos, de los pueblitos que estaban cerca de la central y en el que vivían gentes como los protagonistas de esta historia, Werasin y Marfa. Hay un libro precioso, ya tiene unos añitos, creo que es del 2009, el 2010, del catalán Francesc Serès, que se llama Cuentos rusos, un libro de ficción, de relatos, de cuentos rusos, en el que encontramos esta historia, entre otras muchas. Os recomendamos esta obra, Cuentos rusos, de Francesc Serès, y de ahí vamos a escuchar este relato, un fragmento, es un relato extenso, vamos a apenas escuchar un trozo de este relato. Es la historia de Gerasim y Marfa, un matrimonio que tuvieron que abandonar su pueblo cuando el accidente de Chernóbil, su pueblito estaba muy cerquita de esa central, y que tiempo después no se acostumbran a la vida en la ciudad y deciden, pase lo que pase, regresar a su pueblo, a su casa. Fueron los pioneros en volver a su tierra, en regresar a sus pueblos, pueblos vecinos de Chernóbil. Les llama Francesc Serès en este cuento los últimos supervivientes de la derrota de Chernóbil. Esta es su historia. Escucharla, prestar mucha atención. Hace 30 años tuvieron que dejar sus tierras, han vuelto, han regresado, pase lo que pase, a su pueblo. Gerasim tenía 79 años y Marfa cumpliría muy pronto los 77. Quizás llegaran a los 80, pero ambos lo dudaban. Habían trabajado mucho. «Estamos demasiado trabajados, Pavlina», le decían al fin cuando todas las demás razones no bastaban. «Estamos demasiado trabajados. No cumpliremos los 80». Recordaban haberla visto llorar en varias ocasiones, pero al fin pudo más su convencimiento de volver a su casa. «La casa está intacta. No ha pasado nada, hija, no ha pasado nada», repitieron una y otra vez en cuanto llegaron, como si tuviesen que convencerla. No supieron encontrar diferencia alguna y pensaban que al fin y al cabo sería más fácil acostumbrarse a la tragedia si la tragedia no aparecía por ningún lado. Y aunque estaba prohibido, plantarían verduras y hortaliza. Volverían a criar gallinas y conejos y a hornear pan. Ya comprarían la harina en la ciudad. No les importaba estar solos. Habían sido los primeros en volver y en Tromnavichi no se había quedado nadie. Sabían que en los pueblos vecinos vivían algunas parejas de ancianos. Pensaron que irían a visitarlos. Seguro que se alegrarían de hablar con gente nueva. Mientras Pavla regresaba al trabajo y volvía a la normalidad diaria después de más de 3 jornadas de viaje, Gerasim y Marfa acabaron de acondicionar la casa. En solo 2 semanas habían quemado la mayor parte de las cosas que no podían lavarse. Habían remojado la casa decenas de veces y habían preparado la tierra para plantar hortalizas. Salían a pasear antes de que oscureciera y se acostaban al atardecer. Vivían con el sol por miedo a gastar demasiado gasóleo. Los soldados se portaban bien con ellos. Les dejaban llamar por teléfono. Les hacían llegar los paquetes que Pavla les enviaba desde la ciudad hasta el buró del control. Y en una ocasión les dieron gasóleo de su depósito. Chuparon un tubo y el carburante llenó las garrafas que Gerasim había subido del subterráneo. Les pedían el teléfono de su hija entre risas y bromas. Pavla les enviaba un paquete todas las semanas, embutidos, lata, leche en polvo, conservas, un poco de azúcar y jabón, lo que pensaba que podían necesitar. Había vendido su coche y tirado toda la ropa que llevaba el día que los acompañó a casa. Todo fue volviendo a la normalidad poco a poco. Pavla se había acostumbrado a pensar que estarían mejor en su casa que en la ciudad, pues habían vivido allí toda su vida. Gerasim y Marfa habían trabajado desde jovencitos en una de las papeleras de la zona. Se habían conocido en la fábrica y no dejaron de trabajar allí hasta que se jubilaron, con la única excepción, claro está, de la Segunda Guerra Patria. Pero tan pronto como se reconstruyó la papelera, Gerasim y Marfa habían vuelto a las bobinas, a las guillotinas y a la pasta. Habían regresado al trabajo cotidiano. Después llegó Pavla, la ilusión de su vida, y todos y cada uno de los acontecimientos históricos que pasaban sin pena ni gloria por la aldea. Gerasim y Marfa fabricaban papel, cumplían un horario, cumplían con la producción establecida, cumplían todo lo que de ellos esperaba, cumplían y confiaban en que todo marchase como les decían que debía de marchar, bien, en que todo funcionara como un reloj, con un orden y una previsibilidad perfectamente definidos. La vida de Marfa y Gerasim volvía a ser plácida, como la calma que llega después de la tormenta. Unos horarios y unos días cuya tranquilidad solo se veía alterada por las llamadas semanales de Pavla. Tenían que ir hasta los puestos de los soldados y esperar a que llegase la hora. Y si el teléfono estaba ocupado, aguardaban hasta que Pavlina cogía línea. Los soldados se reían y les pedían que les dejaran hablar con su hija un momento. Ellos también se reían. ¡Qué tranquilidad cuando paseaban por los caminos por los que ya no pasaba nadie, con la vegetación crecida y los árboles frondosos! El paisaje sin los hombres era bellísimo. Paseaban por los canales y los pantanos, por los prados que ya no se cultivaban, por todas partes sin que nadie les molestase. No había nadie, solo los soldados de los controles, que ya no se paraban para pedirles la documentación. En cierta ocasión se atrevieron a acercarse a la central. Los caminos estaban destrozados, llenos de rodadas de las orugas y de los tractores, de los todoterreno. Por todas partes se veían barreras, pilones de cemento armado y chatarra de encofrados, como si fuesen los restos de un naufragio. De lejos, la forma de la central recordaba un barco embarrancado en medio de la nada. Como la radiación, nada y todo. La comarca estaba desierta. Parecían dos náufragos, los últimos supervivientes de la derrota. Cuando llegaron a casa, pusieron en marcha el generador, cenaron y después de apagar la luz, todo fue silencio. Todo fue silencio. Chernóbil, 30 años después, 30 añitos hace que sucedió ese catástrofe, ese accidente nuclear de Chernóbil. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Quien ríe el último, piensa más despacio. Seguimos navegando por este Mar de Fueguitos y vamos a pensar ahora un ratito, aunque a veces cueste, vamos a charlar pensando con Ricardo Menéndez Salmón, con el escritor autor de El Sistema. Antes, un poquito más de música desde Mali, la música de Basekou Kouyaté y esta canción dedicada a las mujeres, Musou Fanga, o lo que es lo mismo, el poder de las mujeres. tenemos, como os anunciamos al comienzo del programa, con nosotros al escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón, que acaba de publicar hace muy poquito su última novela, El Sistema, que ha recibido el premio Biblioteca Breve 2016. En apenas 45 añitos que tiene Ricardo, pues entre pues novela, relato, teatro, poesía y ensayo, hemos contado como alrededor de 35 obras publicadas, o textos publicados al menos. Muy buenas tardes, Ricardo. Hola, Gorka, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escribes mucho? Sí, a lo mejor demasiado, ¿verdad? No sé, digo, porque no sé dónde sacas el tiempo, pero... Sí, no, es cierto que de esa selección que has encontrado, bueno, hay muchas publicaciones que a lo mejor son relatos sueltos o... Yo realmente en los últimos años me he centrado en la narrativa y dentro de la narrativa en la novela. Y realmente cuando pienso en mi obra, pues lo que pienso son las 11 novelas que he escrito hasta la fecha y 2 libros de relatos, ¿no? Que aún así, pues ya son bastantes. Tu última novela, este sistema al que vamos a hablar en unos instantes, habla del futuro. Vamos a ir primero un poquito para atrás. 10 años atrás hay una novela tuya que se llama La noche feroz, en la que alguien dice, bueno, cuentas en esa novela, en aquellos días el tiempo poseía otras cualidades, los relojes de hoy no servirían para encerrar las vidas de entonces. 10 años después llega este sistema y ahondas en esa misma idea de cómo van cambiando las cosas, a qué velocidad cambian y prácticamente sin que nos demos cuenta y hasta qué dirección, ¿no? Seguimos en esa noche feroz que de la que hablabas en esa novela. Sí, lo que pasa es que hoy los tiempos pues cambian mucho más veloces que en la época en la que se ambientaba la noche feroz, ¿no? Que era la guerra civil. Hoy yo lo que creo es que la velocidad de crucero de este barco en el que todos vamos, o casi todos vamos, es altísima, ¿no? Es hasta tal punto alta que cuando uno se pone a hacer ficción, como es mi caso, la realidad muchas veces le pisa el terreno, ¿no? Y aquello que aparentemente solo existía en el mundo de la imaginación o que se plantea como un mundo plausible, que es lo que a mí me ha sucedido en cierta medida al redactar el sistema, de pronto la realidad lo convierte en una evidencia, ¿no? En este caso en un problema que tenemos encima de la mesa. En tu novela, en este sistema, por ejemplo, hablas de, sale entre otras ciudades, sale Mitilene, la capital de Lesbos, hablas de Grecia, hablas de la televisión y hablas de Grecia, claro, cuando escribiste esta novela, como un posible tercer sendero, claro, un tercer sendero que ahora se nos ha quedado, pues, no sé cómo decir, pues, cerrado. Cerrado, efectivamente. Fíjate, cuando yo empecé a escribir esta novela era 2013, el verano de 2013, y obviamente el caso griego, pues bueno, era un caso que estaba ya... comíamos, cenábamos y desayunábamos con él, ¿no? La esperanza que yo dibujaba en la novela efectivamente se ha abortado y bueno, Grecia ha vuelto al redil por caminos muy muy perversos. Pero otro problema que se sugería en la novela era el bueno, se hablaba de unas migraciones, ¿no? De gente que deseaba alcanzar una especie de paraíso prometido o de lugar de acogida. Y fíjate que entonces, insisto, en el verano de 2013, todo el asunto de las migraciones que hoy está viviendo Europa, pues no estaba, ¿no? Era algo plausible, pero al tiempo lejanísimo. Por eso insisto en que la velocidad a la que suceden las cosas hoy es tan alta, el mundo es tan plástico, el mundo es tan urgente, el mundo es tan veloz, que realmente nuestras ficciones palidecen ante él, ¿no? Hablabas de esa experiencia griega frustrada. Es difícil encontrar en tus novelas, en esta tampoco, esa esperanza de la que hablabas. Alguien dice en esta novela, el mundo es un temblor, el mundo me inquieta, pero ese temblor del que aparece constantemente en tus novelas es más un temblor por angustia, por miedo, por frío, que por placer, podríamos decir. Sí, yo digamos que tengo una visión bastante pesimista del asunto, ¿no? De todo lo que está sucediendo y sobre todo el sistema es una novela que aunque juega con el futuro o se postula como algo que está sucediendo o que podría suceder en el futuro, por lo que venimos hablando en esta conversación es una novela que tiene los dos pies puestos en la realidad, o sea, arranca del aquí, del ahora, arranca de lo que lleva sucediendo en eso que podríamos llamar nuestro primer mundo, el mundo, bueno, este mundo lleno de cosas en lo material y tan vacío en otros valores que habitamos. Y en ese sentido mi visión, pues obviamente no es muy optimista, o no puede serlo, ¿no? Yo cuando me pongo a escribir arranco de aquello que Gramsci llamaba el pesimismo de la inteligencia, pero intento obrar también desde el optimismo de la voluntad, ¿no? El optimismo de la voluntad serían las novelas como instrumentos de reflexión, las novelas como mecanismos que lanzan preguntas a un lector muchas veces cautivo de un statu quo, de un modo de ver la realidad que, bueno, entiendo que la literatura puede generar o puede ayudar a generar un contradiscurso contra esos apriorismos con los que muchas veces nos movemos, ¿no? Ese quizás sería el elemento esperanzador dentro de mis libros. La idea de que desde la escritura o desde la literatura todavía se puede arrojar luz al menos sobre los problemas que nos competen, ¿no? La literatura como un gran mecanismo de inquisición, ¿verdad? Que creo que ya es bastante. Literatura que en el futuro que tú avistas en este libro estaría pues casi prohibida o casi desaparecida. Sí, bueno, yo creo que aquí hay, obviamente hay modelos que resuenan, ¿no? Al recorrer esta dirección, pues todo el mundo puede pensar a lo mejor en un texto como Fahrenheit 451, ¿no? Yo creo que uno de los debates que plantea el sistema es el secuestro cada vez más grande que yo veo de los saberes, digamos, humanos por parte de los saberes científico-tecnológicos, ¿no? Yo creo que la literatura, como la filosofía, o como el teatro, o como la poesía, o como en general, todas las formas de pensamiento que pasan por la palabra, de algún modo cada vez están más elididas, cada vez quedan más arrinconadas por otro tipo de pensamiento que supuestamente es más práctico, es más tangible, se encarna en proyectos, en procesos que parece que se pueden tocar con las manos, ¿no? Pero me parece dramático el abandono de todo este patrimonio intangible que tiene la palabra detrás, ¿no? Y yo creo que la literatura y la filosofía, insisto, el teatro, la poesía han jugado siempre un papel fundamental en la construcción de la cultura. Sobre todo porque son discursos que no necesariamente son discursos cómodos, no son discursos acomodaticios, sino todo lo contrario, ¿no? Son discursos que se han asomado a partes hostiles de la realidad y a partes hostiles del ser humano, y que en ese sentido creo que renunciar a ellos nos conduce por una senda peligrosa, ¿no? Como por otro lado creo que es bastante evidente cuando, viviendo este mundo que nos toca vivir ahora, cada vez que hay una convulsión en él, parece que los poderes piden un rearme de las sociedades, pero nunca desde la cultura, ¿no? Sino desde otras instancias, y eso a mí me produce bastante, bastante escalofrío, ¿no? Al hilo de eso que cuentas de la cultura de las palabras, dices también en la novela que casi es simultáneo. Cuanto más conquistas micro, macrofísicas tenemos, cuanto más progresamos en esa línea, más menguamos lo que tiene que ver con intangibles como el cariño o la alegría, por ejemplo. Sí, yo creo que hay un desequilibrio enorme, ¿no? Entre estas conquistas, bueno, de un mundo hiperconectado, de un mundo hipercinético, de un mundo aparentemente global en todos los aspectos, pero al mismo tiempo yo creo que este mundo también informa de cómo se han venido acentuando pues la soledad de las personas, ¿no? Su incapacidad para operar en entornos reales, ¿no? Entornos virtuales. Y el abandono, yo creo, de placeres pequeños, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, eso, la amistad o por ejemplo, a mí hay un tema que me llama mucho la atención, y es que una palabra como felicidad, que se ha vuelto de alguna manera sospechosa, la felicidad se nos ha impuesto casi como un deber, ¿no? Antes que como un derecho. Y además se nos ha impuesto como un deber que parece que solo se puede satisfacer en el orden de lo material. Es decir, parece que solo va asociada a la conquista de, pues, no sé, un bienestar en términos económicos, un bienestar en términos materiales. Sobre todas estas cosas indaga también la novela, ¿no? Y yo creo que la pérdida de estos valores pasa también, o tiene que ver muy, de un modo muy, muy, muy, muy notable, con esta pérdida de ciertos criterios que nos han traído hasta aquí, ¿no? Hay una imagen muy muy inquietante en tu libro, hablando de ese futuro que lo tenemos ahí, que prácticamente lo tocamos con la mano. Hablas de que estamos regresando a nuestro pasado de simios, que de alguna manera nos volvemos a convertir en monos, pero con teléfonos inteligentes, con smartphones en la mano. Sí, además supuestamente porque estos aparatos, estas prótesis, ¿no?, que nos regala la tecnología, nos van a hacer más libres que nunca, y a veces pienso que sucede todo lo contrario, ¿no? Yo creo que aquí hay un discurso muy perverso, que es este de la tecnología, ¿no?, que nos llena de gadgets, nos llena de aparatitos que aparentemente nos lo permiten todo, pero que muchas veces estos aparatitos, estos instrumentos, lo que se convierte son en instrumentos de control, ¿no? Siempre se sabe dónde estamos, siempre se sabe lo que... Nuestras huellas, por ejemplo, en la red, son imborrables, están siempre ahí, ¿no? Todo el mundo sabe cuáles son nuestros apetitos, nuestros anhelos, nuestros... Y a mí eso me produce cierta sensación incluso de obscenidad, ¿no? Es decir, en un momento de la novela se dice que precisamente la inteligencia moderna ha conquistado el sueño ya de no estar en las alcobas, sino de estar en las conciencias, ¿no? Ya el sistema, por decirlo de alguna manera, sabe incluso lo que estás pensando, ¿no? A través de todo este mundo hipertecnologizado que nos rodea, ¿no? Y bueno, yo creo que sería deseable poder mantener esferas de intimidad, ¿verdad? Ese sistema que describes en tu libro, hablas de que es una especie de archipiélago con un mosaico de islas diferentes. En una de ellas, por ejemplo, una de esas islas sería la isla de la realidad con mayúsculas, y una realidad del futuro, pero bueno, una realidad que defines, yo creo, que en una frase lapidaria que aparece varias veces en el texto y que define, creo, perfectamente la realidad de hoy en día también. La realidad es una catástrofe. Sí, efectivamente, yo escogí el modelo de la isla, el modelo del archipiélago como lugar donde tiene lugar donde se desarrolla la novela, ¿no? El mundo, efectivamente, como tú dices, se ha convertido en... Ya no hay países, ya no hay federaciones, ya no hay continentes, lo que hay son islas. Y hay como islas que pertenecen a esto que llamaríamos el sistema e islas que han quedado fuera de este sistema por cuestiones, bueno, ideológicas, económicas, de distinta índole. Yo escogí el tema de la isla porque me parece que la isla es un lugar de reclusión, ¿verdad? Es un lugar de separación. Y en cierta medida tengo la sospecha de que el mundo camina cada vez con más fuerza hacia ahí, ¿no? A convertir nuestros espacios en espacios fortaleza, ¿no? En las últimas décadas, al menos en Europa, se puso encima de la mesa un gran proyecto de inclusión, ¿verdad? Un gran proyecto de ilustración, un gran proyecto de acogida, un gran proyecto de unificación. Al final este proyecto yo creo que se está enfrentando a problemas muy graves y está retrocediendo cada vez con más fuerza, cada vez vendemos más fragmentos de nuestra libertad en nombre de una supuesta seguridad, y cada vez las islas como metáfora, la isla como imagen, la isla como fortaleza, creo que funciona con más intensidad, ¿no? Entonces, bueno, la lección era muy consciente, porque me parece que es hacia el modelo de sociedades hacia el que caminamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la idea de que la realidad deviene catastrófica muchas veces, de que la realidad invita a muchas personas a mantenerse en la clandestinidad, etcétera, etcétera, creo que es también uno de los elementos centrales del sistema, de la reflexión en la novela. La realidad es una catástrofe, seguirá, por lo que parece, siendo una catástrofe, y en esa realidad también hay otra división que, bueno, que suena también muy actual, esa que haces en el libro de propios y ajenos, aliados, enemigos, nosotros, ellos, esa dicotomía siempre en dos bandos. Y una pregunta que planteas en el libro, que quizás sea, no sé, a mí la pregunta que más me ha hecho reflexionar o pensar, esa de, ¿y si los extraños no fueran ajenos, sino propios que huyen de una existencia angosta y desgraciada? Si al final esos ajenos que sentimos que nos están de alguna manera atacando serían propios, serían pues de nuestra propia familia. Porque el sistema es una novela que reflexiona sobre el hecho de que cuando estás a un lado de la línea, digamos, te mueves en un mundo con una ideología determinada, ¿no? Y ese mundo te enseña a ver a los que quedan al otro lado de la línea con una óptica también determinada. Pero la línea no podemos pensar que es férrea, que no se va a mover nunca. Yo, por ejemplo, pienso que ahora mismo a nivel planetario hay un desplazamiento cada vez más obvio de los polos de poder, de los polos de decisión. Hace poco un escritor al que yo admiro mucho, que es Hanif Qureshi, decía que el relato del hombre blanco está tocando a su fin, ¿no? Y que seguramente en generaciones lo que hoy suponemos que es el centro del mundo a nivel ideológico, a nivel de valores, a nivel económico, pues habrá quedado desplazado, porque aparecerán otras visiones del mundo, otras concepciones de cómo debe funcionar el mundo que serán ajenos a la nuestra, ¿no? Y en esos desequilibrios lo que puede suceder es que los que hoy pensamos que estamos al lado de la raya de la inclusión, de eso, del privilegio, de sentirse propios, pues a lo mejor el día de mañana nos convertimos en esos bárbaros que hoy vemos o pensamos que nos van a invadir o que nos van a atacar, que parece que casi pertenecen a otra especie humana, ¿verdad? Entonces, creo que hay que ser consciente de que, en fin, la historia tiene ciclos y que arrogarse una perspectiva, digamos, de creerse en posesión de unos valores universales de verdad y tal, es siempre delicado, ¿no? Hablando de ciclos y de caídas, en la novela hablas de que el sistema, dice alguien que el sistema puede caer, por otra parte también alguien dice que, bueno, que esos rumores sobre que el sistema puede caer, pues los alimenta el propio sistema para seguir fortaleciéndose. No sé si puede caer, si no puede caer este sistema y ese que viene ahí, que está ya, pues que vemos ahí a la vuelta de la esquina. Hombre, jugar a profeta para los escritores siempre complicado y bastante peligroso, ¿no? Cuando los escritores han jugado a profetizar, casi siempre no solo se han equivocado, sino que han abierto cajas de Pandora muy, muy desgraciadas. Yo, como te decía al principio de la entrevista, creo que la literatura tiene bastante con interrogar, ¿no? Y con inquietar al lector, en el sentido de obligarla a pensar por sí mismo, ¿no? De fíjate que en el desarrollo de la novela el personaje sufre una evolución precisamente a través de la escritura, ¿no? La escritura se convierte en un lugar de elucidación, en un lugar donde se ejerce el pensamiento como función crítica. Bueno, yo me conformaría con eso, ¿no? Me conformaría con que una novela como El sistema al menos pusiera sobre la mesa una serie de interrogantes que obliguen al lector a ver a lo mejor con otros ojos o a ver con otra mirada eso que da por supuesto. Creo que ahí detendría la investigación del escritor. Jugar a pronosticar lo que pueda suceder o en qué modo puede llegar a caer este sistema que hoy nos compete o si puede caer siquiera, me parece demasiado arriesgado. No hablamos de lo que viene, de ese cae o no cae, pero hablamos, por ejemplo, de lo que aún nos queda e intentamos rescatar parte de eso que aún nos queda. En el libro también aparece un memorial de las maravillas, un catálogo de las maravillas que el hombre ha dejado, bueno, a su paso por la Tierra o que, bueno, que habría que apuntar, como decías tú, pues escribir para que intentar que ese memorial de las maravillas no se pierda. Y no sé si, bueno, como escritor, se te puede preguntar por en ese memorial de las maravillas que aparece en tu libro, en esos intangibles algunos que aparecen en ese memorial, ¿qué anotarías o qué apuntarías tú? Apuntaría muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que creo que podemos reclamar con absoluto orgullo en el haber especie, ¿no? De lo que somos y de lo que nos ha traído hasta aquí. Hombre, yo creo que en mis libros siempre aparece un elemento que es el arte, ¿verdad? El arte como lugar de consuelo, el arte como lugar de refugio, el arte, pero no como lugar de refugio que significa una huida del mundo, sino como lugar de refugio que nos permite también reflexionar sobre el mundo, ¿no? Y en este sentido yo traslado esta reflexión a términos personales, ¿no? Yo cuando este mundo que me rodea a mí y a todos a veces se torna muy hostil o se torna muy, muy, muy intolerable, encuentro un enorme consuelo, me resulta extraordinariamente gratificante el volver al arte, ¿no? En este caso en la novela juega un papel fundamental la reflexión sobre una pintura de Rembrandt, que es la lección de anatomía del doctor Tulp, y que, bueno, puede servir, entre otras cosas, no solo porque juega un papel metafórico, simbólico, muy importante en la novela, pero también por lo que esa pintura tiene de mera manifestación de la belleza, ¿verdad? Es un logro, es decir, que que nuestra cultura ya ha sido capaz de desarrollar una sensibilidad apellidada Rembrandt es un logro, ¿no? Y como ese habría cientos, pero bueno, vamos a citar algo que para mí tiene un valor extraordinario, porque es cotidiano también ese disfrute, ¿no? Y es el tema del arte. La maravilla del arte que nos trae a la memoria ese, bueno, uno de tus libros, que tiene uno, yo creo que de los títulos más bonitos que hemos encontrado en los libros, es La luz es más antigua que el amor, en el que hablas precisamente de arte, hablas de amor. Y también en esta novela, en este El sistema, hay una pequeña lucecita por ahí que hemos encontrado en el libro. Dices, el amor es todo aquello que aún no ha sido traicionado. Sí, es el otro gran asidero que yo encuentro, ¿no?, en mi literatura. Yo creo que mi proyecto narrativo, que es un proyecto bastante coherente en el sentido de que casi todos los diálogos, todos los libros dialogan entre sí, de alguna manera siempre hay pasadizos, ¿no?, que te conducen de un libro al otro, de un libro posterior a obras anteriores. Siempre se han dibujado dos lugares de asilo, ¿verdad? Uno ya lo he mencionado, que es el arte, y otro acabas de mencionarlo tú, ¿no?, que son los afectos. Los afectos en el ámbito sexual, de la pareja, en el ámbito filial, de la relación padre-hijo, en el ámbito de la amistad. Creo que, bueno, si renunciamos a eso, efectivamente ya estamos renunciando a todo, ¿no? Pero seguramente para cultivar con mimo este espacio también del afecto, también sería interesante poder movernos en otro modelo quizás de vida, ¿verdad? En un modelo menos urgente, menos devorado por esas otras instancias que mencionábamos al principio de la entrevista, ¿no? Un modelo donde se pueden recuperar, bueno, pues valores quizás hoy poco ponderados, como es, por ejemplo, el valor del tiempo, ¿verdad? El tiempo para gastarlo como a uno le da gana, el tiempo aparentemente perdido, pero que al final es el tiempo mejor invertido, ¿verdad? El tiempo de, no de ocio, sino de refugio, ¿verdad? El tiempo que se comparte pues para cultivar los afectos, por ejemplo. Entonces, ese sería el segundo gran, yo creo, horizonte que se dibuja en mis libros como lugar de consuelo frente a esta realidad a menudo hostil, ¿no? Hablamos de arte, hablamos de amor y hablabas también de ocio, de tiempo. Me viene a la memoria Jorge Rietschmann, él habla de la tierra, de capitalismo. Hay una idea que él suele contar mucho en sus libros, hablando de la imaginación. Somos capaces de imaginar que esta tierra al final se nos va al garete, acaba destruida, pero no somos capaces de imaginar una sociedad decente. ¿Cómo sería esa sociedad, ese otro sistema que nos gustaría realmente, que nos gustaría vivir? No somos ni siquiera, no ya capaces de imaginar que cae, sino ni siquiera imaginar cómo nos gustaría que fuera. Sí. Y es una reflexión interesantísima, ¿no? Es cierto que casi todos nuestras ficciones se detienen de algún modo en el momento negativo, pero hay muy pocas ficciones capaces de urdir o capaces de proponer ese momento positivo, ¿no? Ese momento de reconstrucción, ¿verdad? Y si me lo preguntas ahora así en frío, pues no sabría darte una respuesta, no tendría una respuesta preparada para ello. Pero quizás me atrevería a decir que yo peleo, al menos en lo cotidiano, en mi vida cotidiana, por la conquista, algo que me atrevo a llamar la conquista como de la lentitud, ¿verdad? De poder vivir sin relojes, de poder vivir sin precipitación, de poder disfrutar de un tiempo lento, de alguna manera, ¿no? Hace poco recuerdo que tenía un encuentro en Madrid con Carlos García Gual a propósito de un libro que era una especie de reivindicación del epicureísmo, ¿verdad? El epicureísmo como modelo de vida. Y Gual decía que el epicureísmo nacía desde su punto de vista en un momento histórico también parecido al nuestro, ¿no? Un momento de crisis, en este caso era la disolución, digamos, del modelo griego de ciudad que había regido durante un tiempo. Era un tiempo de transición, no se sabía muy bien hacia dónde. Y en cierta medida, bueno, pues a lo mejor estamos hoy en un momento donde podríamos pelear o podríamos postular la posibilidad de volver a una vida más sencilla, ¿no? En ese sentido, a una vida donde no estuviéramos pendientes del tiempo, sino que hiciéramos de él un mecanismo de goce, ¿verdad? Pero es interesante eso que cuentas de Jorge Rietschmann, que somos muy fecundos a la hora de postular caídas, pero somos muy avaros a la hora de generar inicios, ¿verdad? Pues tu novela habla del futuro, habla de una nueva era que se adivina al fondo que será la era de la poshistoria, dices en el libro, pero también habla de que es necesario, pues eso, un segundo génesis, otro comienzo, un nuevo orden, dices también en el libro, y bueno, ahí nos has dejado ya una pincelada de por dónde podía empezar ese nuevo orden, pues por la lentitud, y en esa lentitud pues disfrutar de placeres como el del arte y el del amor, que no es malo, pues no creo, para empezar, para tener un hilo del que comenzar. Sería un proyecto, vamos, yo me apuntaría a él sin duda. Creo que serían dos buenos mimbres para empezar a construir algo, ¿no? Y ya para terminar, una última duda. Me imagino que ya estarás al ritmo que escribes, ya tendrás por ahí algo seguro a punto de publicarse, pero tus anteriores libros, teniendo muchos libros, una cosa buena que tenían, aparte de lo bien escritos que están y las historias que cuentan, es que eran chiquitos, que uno se los podía leer, pues bueno, pues despacito, pero más o menos rápido. Este ya ha subido, este ya es como casi el doble que los otros. No sé si esa idea de hacer libros, historias más largas, es una casualidad o bueno. En este caso, bueno, yo creo que mi pretensión, no sé si la he logrado, era mantener de algún modo la intensidad de los libros anteriores, algunos de los que hemos hablado, como La luz es más antigua que el amor o Medusa. Pero de algún modo sostenerla a través de una historia más larga, pero no de un modo gratuito, sino porque creo que la historia que se enfrenta en el sistema era lo suficientemente ambiciosa como para exigir un sistema narrativo, valga la redundancia, más amplio, ¿no? No sé si en el futuro mis libros volverán a pasar de 300 páginas, como es el caso de este, o volverán a un poco al modelo de las 140, 150 en el que me he movido hasta ahora, ¿no? Yo creo que el sistema en este caso ha sido una novela un poco atípica, porque de algún modo, como la novela propone la construcción de un mundo, bueno, pues ya el mero hecho de tener que construir un mundo dentro de la ficción exigía también de algún modo un mayor despliegue de la historia en el tiempo y en el papel, ¿no? Puestos a pedir o a opinar, mucha intensidad, un libro, como digo, pues eso, rotundo, muy bien escrito, una historia redonda como el mundo, pero con una intensidad que cuando acabas el libro o cuando ves que el libro avanza y no llegas al final, pues te va como, no sé si devastando también de alguna manera o no, o bueno, o como al final uno pues puede llevar encima toda esa novela. Sí, yo imagino que la lectura del sistema en ese sentido puede ser a veces un poco abrumadora, precisamente porque la novela se extiende mucho en el tiempo. Pero yo creo que también, bueno, hay un cierto alivio en la estructura de la novela, en el sentido sobre todo de que yo creo que el sistema es una novela que de tiempo acelerado, ¿no? La novela se va acelerando, cada vez empieza lenta, va cogiendo velocidad. Casi se puede mirar como un cono, ¿verdad? Es como una figura que se va afilando en el espacio. Y sobre todo las dos últimas partes, en el momento en que entramos, además explícitamente en la dinámica de un viaje, porque la tercera parte, el protagonista se sube a un barco y recorre los mares, y sobre todo el desenlace de la novela, ¿no? Que es frenético en este espacio un tanto extraño que se llama La cosa. Yo creo que también invita a que, digamos, el lector coja velocidad y esta sensación a lo mejor se aligere un poco, ¿no? Esta sensación de opresión que la novela puede arrastrar en las dos primeras partes. Pues vamos a recomendar esta novela, además de pues otra de nuestras favoritas, La luz es más antigua que el amor, una novela anterior de Ricardo Menéndez Salmón, pero también recordamos este El sistema, y nos quedamos con una pequeña frase que aparece en esa novela hablando de viajes, porque en el principio fue el viaje, dice alguien en esa novela, y con esa invitación a viajar pues despacito, pues nos quedamos. Muchísimas gracias, Ricardo, y mucha suerte con los próximos proyectos, las próximas historias. Muchas gracias a ti, Gorka. Ha sido un placer. Un abrazo. Chao. con otro de los temas de este último disco de Baseco, Kouyaté, de este Va Power. Nos despedimos. Wati, tiempo, canta en este tema Baseco, habla de la gente que tiene que emigrar, que tiene que buscarse la vida fuera de sus fronteras, que necesita y que tiene tiempo para construir su nueva vida, su futuro. Wati, tiempo. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguito. Nos quedamos en Mali. Agur, chao. Un alma vive en el mar. Somos